Bien hermosa y muy cálida en los estudios, son amigos del programa. Hablamos del secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Concordia, Fernando Barbosa, también está el Jonah Leiva con nosotros, como siempre, acompañándonos. ¿Cómo estás, Fernando? Un gustazo tenerte en vivo en el programa, ¿eh? Hola, Pablo. Uh-huh. Hola, la audiencia. Buen día. La verdad que muy contento. Ahí acá está. Me siento como... Ahí está, para nosotros es un gustazo tenerte, se pone en línea la charla con Fernando. Sí. Bueno, momento de mucha intensidad, Fernando, hay que decirlo, de la gestión o no. Sí, momento de mucha intensidad, pero bueno, más allá de la gestión, es un año electoral y por supuesto que nosotros se esperaba esto, ¿no? Pasa siempre cuando está terminando una gestión y hay un movimiento en la que tiene que ver con lo político, pero bueno, nosotros seguimos focalizados en la gestión, que es lo que venimos desarrollando con un trabajo enorme. Que nos ha pedido nuestro intendente Enrique Cresto cuando ha retornado acá a Concordia, y la verdad que le hemos metido mucha energía con todo el equipo de desarrollo y le dio mucha importancia en el lanzamiento de la actividad legislativa al trabajo de desarrollo social. Y uno entiende, ¿y por qué te lo voy a sumar a esto, Fernando? Hay una situación económica que nos impacta, que posiblemente tenga que ver con el contexto macroeconómico más de lo que es Concordia, pero que lleva a que ustedes tengan que intensificar el laburo, tienen que estar ahí en la primera línea, ¿o no? Sí, sí, es un trabajo que, bueno, desarrollo social, por ahí como se ve, tiene una gran parte en lo que tiene que ver con la urgencia, ¿no? Y bueno, hoy la situación del país, estamos en un contexto bastante complicado y bueno, desarrollo social ahí se visibiliza como una secretaría que tiene que estar, como vos decís, en primera línea. Y nosotros, en ese sentido, bueno, por supuesto que cuando estamos trabajando, estamos con todo el equipo a pleno, porque, bueno, la realidad indica que hay una situación en el país, en general, que tiene que ver con la inflación y demás, que en muchos casos, la verdad que tenemos que estar... En pleno compromiso en función de los vecinos de Concordia. Pero bueno, tampoco Concordia por ahí está más estigmatizada de que la ciudad más pobre y demás, y me parece que tiene que ver con que Concordia también es una ciudad, como dice nuestro intendente, de que llegan muchas familias a Concordia. Claro, un crecimiento más del promedio, sí, ¿no? A mí me sorprendió ese dato, sí, ¿eh? Y una ciudad que está vista como una ciudad en crecimiento, pujante y de grandes oportunidades. Por eso también tenemos gente de distintos lugares de la provincia y de las provincias que nos limitan que vienen a Concordia, ¿no? Y eso también es un desafío de parte de desarrollo social, porque tiene que ver con que tenemos que trabajar con esa parte también. Y bueno, ahí es donde por ahí se nos hace en algunos lugares un cuello de botella en función del trabajo. Una complicación. Que venimos, claro. Aparte el mensaje que yo escuchaba, que obviamente apuntaba a tu laburo, decía, somos un gobierno peronista, hay que ir a esa gente, hay que llegarle, hay que asistirla. Bueno, ya hay un escenario importante de llegada a esta gente, ¿no? Porque llegan, se quedan, el otro día estuvo Mireya, tienen que llegar con todos los servicios, tienen que llegar con... Lo decía, ¿no? Con desarrollo social allá, es una tarea. Y hay un trabajo en el barrio, Pablo, que tiene que ver también con tener y también con desarrollar el barrio en sí. Porque acá tenemos que pensar que nosotros tenemos 20 centros de desarrollo infantil en los barrios de Concordia. Hay 20 centros de salud en los barrios. Tiene que ver con un esquema armado en cada barrio para trabajar justamente con el vecino. Y también con la contención de esta familia que, bueno, se van radicando acá en Concordia. Y ese es un trabajo que lo ve el que viene y por eso se queda, ¿no? Fernando, le diste mucha importancia, y aparte con una organización importante, al tema de los emprendedores, ¿no? Para nosotros es fundamental y la verdad que lo celebramos. Y bueno, gracias a la ayuda de Jonah tenemos un micro acá que nos gustó tener. ¿Juega un papel clave eso, no? Sin duda, sin duda. Primero agradecerte porque, bueno, el año pasado estuvimos prácticamente todo el año con un micro acá en la radio, y la verdad que después veíamos los comentarios y era muy satisfactorio de parte de los emprendedores, y eso fomenta también la venta de ellos en el producto, ¿no? Y eso es muy importante. Nosotros con los emprendedores asumimos un compromiso que tiene que ver con la economía social, un trabajo que nos pidió nuestro intendente de fortalecer ahí. Me parece que es una posibilidad de, si bien de genera puestos de trabajo, también hace un trabajo familiar, que tiene que ver con un desarrollo de un emprendimiento en la familia, que después se traslada a un producto, que eso también indica que le da un fortalecimiento en el trabajo, pero también en el desarrollo de la familia. Eso está bueno en la contención. Y por ahí lo fuimos trabajando, hemos avanzado muchísimo, hoy tenemos más de 200 emprendedores en Ciudad de Concordia. Con un espacio digital que pueden acceder, que está muy bueno, está bueno. Por eso te digo, un trabajo muy bien organizado y bastante integral, ¿o no? Y integral y con permanentes capacitaciones. Ayer justamente estuvimos lanzando todo lo que tiene que ver con las capacitaciones de este año. Ayer estábamos con el monotributo social, que eso es muy importante para el emprendedor, porque tiene que ver con que ellos hacen el producto, pero después tienen que venderlo y tienen que cómo lo venden a empresas o a lugares. Tienen que tener los papeles justamente para poder desarrollar la venta del producto, así que eso fue muy importante. Y bueno, vamos desarrollando diversas capacitaciones para darle también la posibilidad de que el que hace el producto pueda venderlo y pueda comercializarlo en mejores condiciones, ¿no? Bueno, ahí me apuntaba la Feria de la Economía Social, otro aspecto importante. Ahí buen laburo, hay compañeros que están laburando bien ahí, ¿o no? Sí, la feria, la verdad que ha crecido muchísimo. Sí. Y bueno, hemos trabajado también esto con Leticia. Hemos trabajado sobre lo que tiene que ver con las grandes ferias que se hacen por el Día de la Madre, lo que se hace por el Día de... Pascua. Bueno, todas esas épocas, la verdad que ahí van los emprendedores y ahí se ve también cómo la gente trabaja en función de... ¿Incentiva a otros? ¿Te va llegando esto de consultas para sumarse y eso? Sí, nosotros somos mucho de ir a visitarlo al emprendedor. Bien. Y, sí, nos ha llegado ese comentario. Y la verdad que hemos visto cómo desarrollan el producto en su casa, cómo le ponen esas ganas. Y también hay un contagio de parte, se animan más personas que por ahí hacen alguna actividad que la hacen para regalar o para el hijo o para algún familiar. Bueno, ahora se están animando a poder venderlo a ese producto porque ven que se puede y que saben que tienen el apoyo del municipio. Así que en ese sentido fuimos creciendo mucho y la verdad que se ve que la gente también nos acompaña en ese sentido, porque ayer, te digo, en las capacitaciones había cerca de 100 personas, que eso es muy importante, ¿no? Esto de la economía, hoy y mañana, ¿eh? La economía social está buenísimo, eso. Te quiero preguntar, vi que en este último tiempo, posiblemente de tu parte, no toda la gestión, pero que le empiecen a dar mucha rosca a la articulación con las universidades. Obviamente es un referente de una universidad como la Tecnológica Nacional. ¿Cómo lo ves a esto? ¿Está bueno o no? Es la universidad es parte de toda una sociedad que trabaja en función del crecimiento y hay que verlo así, ¿no? Está bueno. Por ahí no solo es una casa de estudio, tiene que ver, la universidad tiene mucho para aportar. Y lo que tiene que ver, que hoy hemos hecho bastante convenio con el municipio, que tiene que ver por ahí transferencia de conocimiento, pero también recursos humanos que pueden estar interviniendo en varios trabajos que se vienen realizando dentro de lo que es hoy Concordia y, por supuesto, en las ciudades de distintos lugares de la provincia y del país, ¿no? Pero la universidad es un eje muy importante que tiene que estar integrado a esto, que tiene que acompañar todo el proceso y el crecimiento de la ciudad. Y bueno, en este sentido lo hemos hecho con varios convenios y hoy te digo que hay muchísimos chicos estudiantes haciendo pasantía, interviniendo en distintas obras del municipio. Concordia tiene muchas obras que tiene que ver con la parte civil, con la parte de lo que es camino, de lo que es plaza y lo demás. Convocan, y la universidad tiene ingeniería civil, así que en ese caso hay muchos chicos que los veo que la verdad es que suman experiencia y aportan ese granito de arena a la comunidad, ¿no? En esta experiencia, Fernando, el rol de la obra ha jugado, viste que se habla de casi pleno empleo, aunque obviamente tenemos que después podríamos analizar el nivel de los sueldos y todo eso, porque el porcentaje de pobreza está marcado también. Pero teniendo en cuenta tu experiencia, ¿ha jugado un rol importante el tema de la obra en Concordia? Es muy importante, lo hemos charlado con con el secretario general de la BOCRA, con Walter Dalonsoro, y la verdad que hace 2 o 3 años en el gobierno anterior, cuando estábamos desde el 2015 al 2019, creo que había cerca de 3.000 empleados en construcción, donde generalmente en la provincia no había cerca de 10.000, hoy estamos superando ese número. Bravo. Y en Concordia, el pleno empleo que tiene que ver con la parte de construcción ha crecido muchísimo, sí. Y está a niveles que nunca tuvo, y eso es muy importante, porque eso tiene que ver también, cuando uno dice hay una obra en Concordia que tiene que ver con algo que va a quedar a Concordia y que tiene que ver con el crecimiento, pero tiene que ver con la generación de trabajo también, y eso es muy importante, sí, sí, sí. Y creo que va por ahí. Indudablemente, como decía Pablo, vos, después tiene varias aristas el tema de lo que es el pleno empleo y demás, porque seguro. Bueno, en muchos casos el trabajo negro es un problema. Sí, la macroeconomía que te come con la inflación, que por ahí es ajena acá, pero que te impacta con el salario. Totalmente. En ese sentido, y esto lo voy a decir yo, yo soy uno de los funcionarios que más veo en contacto con la gente, sos vos, y lo he dicho. ¿Con qué te estás encontrando con este ida y vuelta con la gente? ¿Con qué demanda? Viste que se habla de la seguridad, de la generación de trabajo genuino, diferentes puntos que tienen que ver con demanda del vecino. ¿Con qué te encuentras? Esto, yo digo, y no es sin criticar a otro funcionario, ni mucho menos, sino que al que más veo en contacto con el vecino es a vos. ¿Con qué te estás encontrando? Sí, en general tiene que ver, más que nada, que yo lo vengo hablando, es con la vivienda. Me parece, ¿viste?, que tiene que ver con eso. Sí, hoy hay un crecimiento de la población. No tiene que ver con una cuestión puntualmente de una vivienda en sí, pero hay un crecimiento en la ciudad donde muchas familias se van, sí, viste, que se van agrandando. Atrás el exactamente. Par, estaría bueno. Y bueno, hay un punto que nosotros tenemos que ir viendo, que justamente ahora hace poquito nuestro intendente lanzó un programa de autoconstrucción, puntualmente, sí, muy bueno. Viéndolo desde ese lado, porque tiene que ver con el crecimiento de la ciudad y donde se van separando la familia, y nosotros ahí yo estoy viendo que es necesario, bueno, lo que tiene que ver con vivienda es un tema puntual. Hay muchos temas demás que, bueno, en el día a día uno van surgiendo, sí. ¿No? Pero bueno, nosotros estamos trabajando, ocupándonos de diversos temas que tienen que ver con el vecino, pero bueno, esto lleva al crecimiento de la ciudad, ¿no? Sí, digamos, claro. Pero está bueno tenerlo de primera mano, ¿no? De que el vecino te diga, viste que nosotros detectamos con Pablito mucha madre pidiendo generación de laburo por los hijos. Ahí aprovecho y te pregunto, y apelando a tu experiencia, por ahí te saco a veces de la función de lo que es Secretario de Desarrollo Social para preguntarte, ¿cómo estás viendo esto que se ha instalado en la discusión sobre la tarifa de energía eléctrica? Enrique, en el lanzamiento de la actividad legislativa, le dio mucha importancia y que jugaría un rol para la industrialización. Bueno, contaba que pagó la luz cuando asumió 200.000 pesos y ahora paga casi 15 millones, 16 millones. ¿Crees que va a ser clave para Concordia? Yo creo que es la clave, es la clave. Bien. Nosotros crecimos y tenemos casi tenemos la misma edad, Pablo, y crecimos pensando que la represa del Salto Grande una cuestión que no iba a dar el beneficio que necesitaba la ciudad para el despegue productivo de la ciudad. Y nunca se dio, nunca se dio. Yo celebro la discusión de ahora, por supuesto que apoyo y acompaño en todo lo que tiene que ver, porque tiene que ver con algo que nos quedó pendiente. Le quedó pendiente a los políticos, le quedó pendiente a la sociedad, le quedó pendiente a todo el reclamo de CTM, el reclamo de la tarifa eléctrica puntualmente, para que Concordia realmente tenga esa oportunidad, ya que Concordia hizo el sacrificio de tener esa represa y que no la podemos ahora valorar y que no sea algo beneficioso para la ciudad. Y bueno, la verdad que es lo que esperamos todos, que la verdad que esa energía sea barata para Concordia, así podamos generar esta pata que nos falta, que tiene que ver con el crecimiento en lo industrial, el crecimiento de por supuesto de puestos de trabajo, que nos va a dar la posibilidad, más allá de lo residencial, sí, ¿no? Sí, del día a día, que del paga vecino. La luz, imagínate una empresa que diga, tengo la tarifa eléctrica. Te pregunto, estuvo Leticia Poncinibio acá charlando con nosotros, y le está dando mucha impronta, y obviamente te nombraba con el tema de los más chiquitos, las niñez. ¿Ahí hay una política fuerte o no? Hay una política muy fuerte, niñez, que tiene que ver primero con los centros de desarrollo infantil. Leticia se ocupa mucho de eso, anda todo el día con la parte de pero inglés, todavía me enteré que en el proyecto del Abasto hay un... Nosotros hemos armado ahí en el proyecto Abasto una guardería que tiene que ver con la contención de los chicos, pero también tenemos en distintos lugares de la ciudad el trabajo que se hace con los CDI, muy importante, porque yo digo que tiene que ser los chicos cuando nacen y tener la misma la igualdad de, en todos nuestros chicos es lo que nos va a fortalecer a futuro, ¿no? Y eso es lo que buscamos, darle igualdad de oportunidades a todos nuestros chicos, de la misma forma que tiene un jardín de infante, así que darle esa educación, darle esa contención, y por supuesto que en esa eso estamos focalizados, que tiene que ver con la primera infancia, ¿no? Y tenemos varios trabajos que se vienen realizando, ya sea en una mesa, que tenemos una mesa local de primera infancia, estamos trabajando con UNICEF en un programa que se llama MUNA, que tiene que ver con que nos evaluando herramientas para poder fortalecer esta parte de niñez y adolescencia que tenemos en Concordia. Y hay distintos programas de Nación y Provincia que por supuesto articulamos y trabajamos en conjunto, ya sea con Provincia, con Nación, para esto, ¿no? Para que nuestros gurises tengan oportunidades, iguales de oportunidades todos. Y en ese sentido estamos trabajando, ¿no? Fernando, bueno, épocas de mucha gestión, ahí lo nombraste vos, plano nacional, plano provincial, ¿son épocas de mucha gestión o no? Muchas, muchas. ¿Cómo se toma Concordia? Cuando te toca estar a la par con un ministro de Desarrollo Social, tanto puede ser Marisa Paila o a nivel nacional, ¿cómo se toma Concordia? Porque viste que Concordia, nosotros no la vemos porque somos de acá, pero la toman como un monstruo a Concordia. Sí, decir que ser de Concordia lo toman como decís vos, Concordia es referente, sí, en la provincia y referente en Nación por diversas cuestiones, más allá de lo político. Sí, sí. Hay un gran trabajo, lo toman como una ciudad de que ha crecido y que tiene muchas cosas para aportar también, más allá de que nosotros siempre vamos a hacer gestiones. Bueno, Enrique ha estado en Nación y ha visibilizado mucho Concordia, ha generado que ver que Concordia ha podido tener lo que tiene hoy en obra y lo que tiene hoy en programas gracias a que Enrique estuvo en Nación ese tiempo. Y también, facilitaba la apertura de puertas, ¿no? Para que te atienda, pero bueno. Íbamos y nos decían el horario y Enrique nos acompañaba a la reunión y era el horario y no esperábamos. Era como cambio. Y siempre nos traíamos la respuesta que buscábamos para proyectar y generar estos programas que, se vienen dando ahora. Fue muy importante. Bueno, hoy Enrique está nuevamente intendente, pero pensando también en la posibilidad de que pueda ser el candidato en la provincia, que eso también nos daría la posibilidad que Concordia siga creciendo, ¿no? Ahí está. Antes de despedirte te voy a preguntar por el acto del otro día y cómo viste y cómo estás viendo el escenario, pero te quiero preguntar, ¿no? ¿Cómo te manejás? Porque tenés que ser creativo, muy ordenado a la hora de manejar los fondos de la Secretaría, teniendo en cuenta que tenés una inflación que te va golpeando, te va llegando de atrás, pero supuestamente, por lo que contaba, en una economía ordenada del municipio. ¿Cómo estás manejando eso más allá? Y sumale tu equipo de trabajo, ¿no? Que tiene que estar en la intensidad que estás vos también. Sin duda. Hay un presupuesto que tiene desarrollo, que se vota a fines de año. En el Consejo, seguro. En el Consejo, y a partir de ahí hacemos una programación de acuerdo a los fondos que tenemos para justamente optimizar los recursos, ¿no? Hay un gran equipo en desarrollo que me acompaña. Por supuesto que el secretario toma decisiones, pero hay un gran equipo que acompaña y aporta también y es escuchado. Y en función de eso vamos diagramando, nos sentamos en una mesa y ahí vemos prioridades y ahí avanzamos. Indudablemente que Desarrollo Social es una secretaría muy potente, ¿no? Sí, muy intensa. Pero hay un gran equipo y en ese sentido yo estoy agradecido del equipo que tengo, que me acompaña. Y todos ponen un granito de arena para que Desarrollo vaya adelante y que el municipio vaya adelante y que, que podamos estar presentes en todos los barrios y en cada familia de Concordia. ¿Viste cuando Enrique habló del equilibrio fiscal y estas cuestiones que tienen que ver netamente con la economía? Dijo, logramos bajar a menos del 50% lo que orientamos en pago de sueldo. Después me enteré que hay municipios que pagan el 80% de lo que recaudan lo ponen en el sueldo. Y dijo puntualmente, obras que podamos avanzar nosotros y desarrollo social, dijo. O sea que hay una impronta con respecto a esto importante, que te genera un desafío a vos, me imagino. Sin duda, sin duda. Yo hablo todos los días, permanentemente hablo con el intendente. Bien, bien. Y estamos, él está pensando todos los días en las situaciones, yo voy pasándole informe a diario de la situación que nos va ocurriendo ahí en desarrollo, y él está justamente informado y bueno, poniendo... Qué bueno eso que esté ahí, sí, directo. Sí, poniendo todo para que nosotros podamos llegar a todas las familias, llegar a todos los vecinos, llegar a todos los barrios Concordia, que es lo fundamental. Se ve que hay un trabajo porque, bueno, lo ve que Concordia hoy tiene una contención, y es un trabajo justamente que nos indica Enrique en ese sentido, y bueno... seguiremos así hasta que se pueda revertir, ¿no? ¿Cómo estás viendo la parte política? ¿Qué lectura hiciste del acto del otro día? Muchos lo vieron muy valioso. Te pregunto a vos, porque más allá de todo, vos dijiste recién, ¿no? Esperemos que sea el candidato a gobernador. Mucha gente espera eso. ¿Cómo estás viendo este escenario? Porque viste que se habla del desdoblamiento, de que la inflación nos va a afectar a nosotros. Hay nombres fuertes, nombres propios. ¿Cómo estás viendo todo eso? Primero ver ir a un acto que no pasaba desde hace mucho tiempo, eso lo vale. Con esa mística, esa militancia. Uno viene de formación peronista de la juventud, hemos compartido con Enrique las candidaturas, la parte de juventud. Donde campañas momento, y todo eso. Campañas y demás. Se extrañaba eso. Se extrañaba, y la verdad que se te pone la piel de gallina y ver... Y escucharlo a Enrique y a todos los dirigentes que fueron a discurso la, duro, Enrique. La verdad que estuvo muy bueno. Tiene que ver con una cuestión de que por ahí el peronismo tiene que volver a eso, a esa mística que se quedó. Yo entiendo que hay una parte de gestión, pero tiene que ir acompañado de lo que es la militancia, de lo que es el peronismo en sí. Y creo que a partir de ahí, me parece que a partir del acto vamos a tener... buenas sensaciones de que realmente vamos a avanzar por el camino que todos queremos, que es el camino de la igualdad, el camino de la dignidad y, bueno, la bandera del peronismo, ¿no? Bueno, dijo, vamos a ir por la apertura de las unidades básicas. Tú viste que muchos se entusiasmaron con ese tema. Y acá, porque viste que a veces, y esto te lo voy a decir, Fernando, porque lo detectamos, da la sensación de que a veces el compañero es más duro con el mismo compañero que... ¿Quién es el rival directo, que sería la oposición? ¿Se ve algo de eso? Bueno, eso es un poco... También mística. Sí, mística. Siempre las internas, cuando había en su momento... Provocaban esto. En el peronismo era una cuestión casi de piel, ¿no? Donde se daban disputas, me acuerdo, de muchísimas campañas donde... la interna era bravo, ¿no? Sí, pero, se decían internas sangrientas, si bien no había sangre, pero se le decía. En Concordia tiene eso de que al otro día íbamos todos unidos, y por eso justamente el peronismo de Concordia se destaca por eso, ¿no? Por ser la capital del peronismo, porque más allá de la disputa, al otro día de ganar o perder una interna íbamos todos juntos, y bueno, eso nos ha fortalecido para que hoy el peronismo conduzca Concordia de 30 años, 40 años de la democracia, ¿no? Así que, bueno, por supuesto que es duro, hay que estar, hay que escuchar a los compañeros, hay que tener el termómetro y saber por dónde... No, pero dijiste algo importante que está bueno, que es hay que volver a acercarse a la gente, ¿no? Es decir, muchos sectores se alejaron un poquito del vecino, está bueno esto de recuperar eso. Yo creo que se está a tiempo igual. Sí, yo camino permanentemente los barrios. Lo hacemos, por supuesto, como funcionario, pero también como militante. Y en este sentido, la gente, cuando la escuchás y valora, y la verdad que es un trabajo de que hay que hacerlo, pero hay que volver al barrio, como decías vos, pero también escucharla a la gente, ¿no? Sí, eso es fundamental. Y nosotros estamos haciendo eso, así que estamos tranquilos, hay un trabajo. Por supuesto que la gente por ahí pide respuesta y pide situaciones puntuales, pero bueno, en ese sentido nosotros tomamos nota. Hay que tomar nota como funcionario, hay que poner la cara, hay que escuchar a la gente y darle soluciones, que por eso estamos, ¿no? Fernando, y sos de pispear el escenario nacional, y te hablo no solo del electoral, viste que la economía Fíjate el dólar, lo que está pasando, que se genera ante... ¿Sos de pispear eso, de seguir lo que está pasando? Sí, la verdad que uno, el que le gusta de política, mira claro. todos los escenarios, ¿no? Lo provincial, lo nacional y lo local. Y la política nacional, por supuesto, atrapante. Lo que está pasando, hay mucha disputa. Por ahí hay cosas que no nos gustan también, como base. Seguro, sí. Que la verdad que por ahí no se entienden, pero bueno, nosotros estamos a la expectativa de lo que se resuelva y en función de eso vamos a ir todos para adelante, porque la única verdad acá es que el peronismo, cuando hay gobierno peronista, siempre piensa en la gente, ¿no? Y en ese sentido nosotros esperaremos que se tomen decisiones, que nuestros dirigentes tomen decisiones y bueno, y acompañaremos las decisiones, por supuesto, porque necesitamos que el 2023 siga gobernando un gobierno peronista, ¿no? Perfecto. Fernando, viste que cuando Enrique plantea, yo creo que acertadamente, que dice que cuando hay época de crisis, Concordia lo siente más, porque requiere mucho del sector privado. Da la sensación de que hay mucha convocatoria del sector privado, que por ahí uno lo ve como alentador, pero cuando hay crecimiento también Concordia tiende a crecer rápidamente. ¿Lo ves así eso? Sí, es como dice Enrique, cuando Concordia le va, cuando al país le va bien, a Concordia le va bien. Y cuando al país le va mal, a Concordia le va mal. Nosotros necesitamos que el privado sentarnos en la mesa con el privado y acordar. No tiene que ver solamente con ganar dinero. Acá tiene que ver con un trabajo en equipo, que tiene que ver con un crecimiento y un empuje de la ciudad, que lo hacemos entre todos. Sí, sí, sí. Por eso está bueno el nombre de tu secretaría, es un desarrollo social. Sí. Nosotros trabajamos sobre lo urgente, pero también trabajamos en tratar de cambiar la realidad. Por ahí es una frase hecha que la repetimos, la decimos, pero tiene que ser así. Hay que tratar de cambiar la realidad y no la vamos a cambiar solo. Acá tienen que estar todos en la misma mesa, como me decía la universidad, tienen que estar los gremios. Tienen que estar los privados, tiene que estar el Estado, pero entre todos diseñar políticas para que justamente ese sea el puntapié inicial para el crecimiento de la ciudad y no volver para atrás, ¿no? Fernando, te tengo que despedir. La verdad que un gustazo tenerte, extensa charla tuvimos. Bueno, sabes que te vamos a ir molestando. Igual damos inicio al micro, ¿no? Lo inauguramos con Fernando, así que a partir de ahora vamos a tener el micro de los emprendedores. A mí me encanta, aparte me han regalado cosas, esto lo tengo que decir. Un gustazo, Fernando. Agradecerte. Sabes que te vamos a molestar en cualquier momento. Pablo, yo me siento como en casa acá. Agradecerte a vos, a Mariana, bueno, a todo tu equipo. La verdad que siempre nos ha tratado de maravilla, siempre nos ha transmitido todo lo que hemos desarrollado, pero también has sabido contarle a la gente el trabajo que se viene haciendo acá de desarrollo y del municipio. Y por supuesto, la información. Para mí, un área sensible y clave, por eso nos gusta tenerte, nos gusta charlar con vos, porque me parece que es un área clave y en estos tiempos que nos toca vivir. Así que te agradezco, sé que estás muy ocupado, o sea que tomarte el laburito de venirte en vivo, te agradezco un montón. Gracias y buena mañana. Gracias, Yona, como siempre, por colaborar con el programa. Nos vamos rápidamente a la música, nos vamos rápidamente a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.